tu pelo, tu piel morena. Siempre me gustó tenerte con gran ilusión. Ahora que no te tengo, siento que me quema esa angustia y desdicha de estar sin tu amor. Pero me quedó de ti el más lindo recuerdo, el mismo que toda la vida tú recordarás. Yo tuve la felicidad de ser el primero, y por ser tu primer amor nunca me olvidarás. Podrás vengarte, pero no olvidarte. Podrás dejarme, pero no olvidarte. Fui tu primer amor. Podrás odiarme, pero no olvidarte. Podrás vengarte, pero no olvidarte. Podrás dejarme, pero no olvidarte. Fui tu primer amor. Con gran ilusión. Ahora que no te tengo, siento que me quema esa angustia y desdicha de estar sin tu amor. Pero me quedó de ti el más lindo recuerdo, el mismo que toda la vida tú recordarás. Yo tuve la felicidad de ser el primero, por ser tu primer amor, nunca me olvidarás. Podrás odiarme, pero no olvidarte. Podrás vengarte, pero no olvidarte. Podrás dejarme, pero no olvidarte. Fui tu primer amor. Podrás odiarme, pero no olvidarte. Podrás vengarte, pero no olvidarte. Podrás dejarme, pero no olvidarte. Fui tu primer amor. Podrás odiarme, pero no olvidarte. Podrás vengarte, pero no olvidarte. Podrás dejarme, pero no olvidarte. Fui tu primer amor.